Como siempre, la música se hace presente aquí en la cabina de Zona Cultura, todas las artes reunidas en esta programación. La Fundación ALSA se hace presente a través de su director Alejandro Jiménez, quien nos compartirá las actividades propuestas para este 2019, así como también el proyecto ganador de los fondos concursables 2018-2019 que se ejecuta durante este año. Buenos días, Alejandro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, usted se ha hecho acreedor a los fondos concursables para este 2018-2019. A ver si es que podemos conocer en qué consiste ese proyecto que presentó para poder tener estos recursos. Bueno, el proyecto está dividido en dos partes. La primera es hacer un festival que tenemos en mente con María José, que es el Festival Entre Continentes, que queremos que sea anual, que sea en cada verano, que hay este festival, poder traer artistas invitados. Ese es el sueño. Pero en los fondos concursables presentamos, sería la primera vez que se va a ejecutar, entonces es hacer conciertos en diferentes ciudades del país. Vamos a ir a Guaranda, Riobamba, Altena, a Santo Domingo. Vamos a hacer en formato de cámara, va a ser soprano, piano y canto. No, soprano, piano y violín. Y la segunda parte del proyecto es el editar las partituras de Sixto María Durán. Yo me encuentro editando cada año, es mi meta sacar las partituras de violín y piano de cada compositor ecuatoriano. Entonces el anterior año saqué las de Luis Humberto Salgado y este año quiero sacar las de Sixto María Durán. Entonces esas dos partes comprende el proyecto. ¿Cuántas partituras tiene que sacar para cumplir con el propósito? Son tres, presentamos tres partituras: Leyenda Tropical, Leyenda Incásica y Leyenda Quiteña. Esta, la Leyenda Incásica y la Leyenda Quiteña, las toqué en Francia, no sé si fue estreno, pero las toqué allá. Vamos a la Leyenda Tropical, la vamos a tocar en julio, porque eso también es parte del proyecto. Y la vamos a incluir también un pequeño tango que ha escrito Sixto María Durán. Entonces van a ser cuatro, pero bueno, la cuarta es bien chiquitita. Ah, ya, cuatro obras tienen que presentar dentro del proyecto. Ajá. O sea, aparte de las partituras, tiene que ser en vivo y en directo también. Sí, sí, sí. Es concierto. Ajá, es lo importante también es que la gente conozca estas obras, o sea, el público en general escuche. Entonces, por eso, sobre todo la Leyenda Tropical y la Leyenda Incásica vamos a tocar en diferentes lugares del país, y en Quito también. ¿Cuál será el escenario, por ejemplo, aquí en Quito? En Quito estamos en contacto con el Monasterio de Santa Clara, donde hicimos el concierto la anterior vez. Más que nada es importante este lugar por el piano. Es un piano Steinway de cola, entonces nos ayuda bastante para tocar, es muy, muy chévere. Ahora, dentro de la primera parte que nos comentabas, entre continentes, que quizá no está prevista dentro de los fondos concursables, sino que más bien es una iniciativa de ustedes. Eso significa que se pondrán en contacto con diferentes violinistas de otros países para poder tener este concierto aquí en Quito. Bueno, el fondos concursables apoya este festival por este año, entonces ya el próximo sería buscar. Este año empezamos con María José Medina, que es la soprano lírica, un pianista francés, Antoine Roche, que va a venir en el mes de agosto, ya está confirmado, y yo en el violín. Entonces vamos a hacer los conciertos, vamos a hacer conciertos didácticos, y también Antoine va a poder trabajar con mis alumnos violinistas, con los que ya pueden tocar su parte de violín y la parte del piano, entonces él les va a acompañar al piano también. Bueno, ¿qué ha significado para usted hacerse acreedor a estos fondos después de haber venido realizando un trabajo un poco personal con el afán de difundir el violín y otros instrumentos que de pronto no existen muchos ecuatorianos que toquen estos instrumentos? Bueno, es muy gratificante porque también reconocer el esfuerzo que hemos venido haciendo como fundación. Claro, al principio ha sido personal, buscar los alumnos, buscar los contactos, los conciertos, las partituras. Y ahorita saber pasar el concurso y saber que gente reconoce lo que estamos haciendo, entonces es muy gratificante. Y esperamos para el otro año igual seguir presentando al municipio, otra vez al gobierno central, para que nos sigan apoyando. Alejandro, ¿y este proyecto cuándo arranca? Bueno, ya arrancó, o sea, de aquí hasta abril, esto es la edición de las partituras, entonces ahorita estoy pasándoles al final. Felizmente Pablo Guerrero hizo un trabajo ya de las partituras de Sixto María Durán, entonces están lisibles, están en una como una enciclopedia que él hizo. Entonces los tengo que pasar, no es tan difícil, más que nada es largo el trabajo, y de ahí ya en abril normalmente ya tiene que estar presentado el bosquejo del libro que va a salir. Que tiene que editarse. Ah, tiene que ser en texto también esto. O sea, es una presentación, una pequeña presentación y de ahí las partituras. Pero tiene que, o sea, tiene que presentarse como un libro. Alejandro, después de Luis Humberto Salgado, Sixto María Durán, ¿cuál será el otro personaje que usted le dedicará tiempo también para seguir difundiendo sus partituras? Estoy entre Corsino Durán y segundo Luis Moreno. Entonces Ajá. estoy decidiendo entre los dos. Yo creo que va a ser Corsino Durán porque las partituras están en el archivo histórico, entonces es más fácil. De ahí segundo Luis Moreno, hay partituras que están en la casa, aquí en la Casa de la Cultura, en el archivo, en Cotacachi, entonces de ahí ya se necesita más tiempo. Entonces toca, creo sí, que Corsino Durán. Precisamente íbamos a decir que en Cotacachi existe mucho material de este personaje. Sí, sí, sí, estoy en contacto con el director de la Casa de las Culturas allá en Cotacachi. Entonces me dijo que cuando quiera vaya porque hay un lugar donde están todas las partituras de segundo Luis Moreno y del hermano. Entonces, no solo hay partituras de violín, sino que va a haber operetas y cosas así. Marzo se termina quizá la parte por escrito, ¿cierto? Ajá. ¿Y los conciertos a partir de qué fecha? Entonces, en mayo es el primer concierto didáctico, que lo vamos a hacer en Ibarra. Vamos a aprovechar para llevar a juntar a todos los alumnos, lo vamos a hacer en Ibarra y en Atuntaqui. Y en julio es un concierto didáctico con María José Medina, entonces va a tocar ella con mis alumnos. Lo haremos en Quito y en alguna ciudad en Pichincha para aprovechar. Y en agosto viene el pianista, entonces ahí nos juntamos para hacer los conciertos en las regiones del Ecuador y en Quito también. Agosto viene el pianista. ¿Cuánto tiempo tienen previsto ustedes ya para hacer estos recorridos por diferentes provincias? O sea, yo creo que van a ser 3 semanas. 3 semanas vamos a hacer una semana, 3 conciertos para hacer todo el viaje y no estar en idas y vueltas, aprovechar, quedarnos a dormir en las ciudades y así tres conciertos, la otra semana 3 conciertos y así. Creo y que es lo más. Lo Pero mejor. Llegarán a todas las provincias. Sí, tenemos que llegar por estar en el proyecto. Galápagos. No, a Galápagos no. Son solo en Tena, Ecuador continental. Sí, Ecuador continental. Está Tena, Santo Domingo y Latacunga, Ambato, Guaranda y Riobamba. Pero queremos incluir más ciudades. ¿Por qué el cordón interandino? Más que nada porque a veces nos queda cerca de Quito, no es tan lejos. Queríamos llegar, por ejemplo, a Cuenca, Loja, pero a veces se necesita más presupuesto. Cuenca, Loja, El Oro, Los Ríos, Guayas. Sí, hemos estado en contacto, pero a veces no hay presupuesto y es más, o sea, no por es suficiente ejemplo, los fondos. Claro, entonces toca pagarse más transporte y esas cosas. Pero bueno, ya hacer las provincias que estamos haciendo es bastante. Y también falta, o sea, quisiéramos ir a todo el Ecuador, pero es bastante trabajo también. O sea, sería las personas en este caso que desean conocer más información sobre este proyecto, ¿a dónde pueden recurrir y conocer más de cerca este trabajo? Bueno, pueden contactarse conmigo, mi número celular es el 095-907-9823. Pueden vernos en el Facebook, estamos como Alza Alce Ecuador, en Instagram también como Alza Alce Ecuador. También contarle a la ciudadanía que vamos a adquirir 20 violines. Entonces, estos 20 violines, 10 se van a ir a Ibarra, 10 se van a quedar aquí en Quito. Va a ser direccionado a gente que tiene dificultades para comprar los instrumentos. Se quedan en la escuela para que puedan llegar y utilizarlos. Sí, sí, sí, les prestamos, o sea, se pueden llevar a la casa, tienen que cuidarles y todo, tienen que estudiar, pero se pueden llevar a la casa. Entonces, invitarles también a que nos llamen para hacer una lista, porque esos violines se van a ir de una porque la demanda es alta. Entonces, llamarles y que también que vayan a San Pablo, a la escuela de la Vicentina Baja, ahí también yo estoy. Entonces, ahí también pueden conocernos más de cerca. Bueno, en este tiempo, desde que empezó el proyecto, ¿cuántos estudiantes están y cuántos se han ido? Bueno, ahorita hay yo tengo 25 alumnos. Entre San Pablo, en San Pablo hay 14 alumnos y a mi domicilio van 11 más. Bueno, y por el Skype también. En Ibarra hay 14 14 violinistas, hay dos chelistas. Entonces yo creo que ya con esto de los violines se va a poder masificar. También hay contactos con la alcaldía de Ibarra. Estamos buscando la forma de que nos ayuden, poder becar a los chicos. Entonces estamos en buen camino, vamos poco a poco creciendo. Claro, ha habido alumnos que se han ido, se van, o a veces no tienen recursos para pagar, o se van de viaje, esas cosas, pero hemos ido creciendo. Ahorita estoy contento porque tengo alumnos que son súper talentosos, son súper interesantes, se puede trabajar bastante con ellos, van a ser grandes violinistas de aquí a 5 o 6 años. Entonces vamos avanzando. Ahora, dentro de los conciertos didácticos que usted nos acaba de mencionar, ¿cuáles serán las temáticas que ustedes han propuesto en el proyecto y que podrá conocer los asistentes? Más que nada, los conciertos didácticos lo que hacemos es, la primera parte, hacer que los chicos toquen solos, que esto es súper importante porque en el violín más importante que les pongan una nota de 10, de 20, es que deben tocar delante del público, porque ahí se ve en realidad el nivel que uno tiene. Y además que los chicos cuando van a tocar en público trabajan un montón. Entonces la primera parte tocan los chicos solos o acompañados con piano o conmigo. Y la segunda parte tocamos en ensamble, porque ya tienen más nivel, ya tienen más técnica. Entonces preparamos pasillos o obras del repertorio europeo. En este caso, cuando venga María José, ella me va a mandar una aria para preparar entre todos y poderle acompañar. Entonces, así está pensado los conciertos didácticos. Bueno, le deseamos a Alejandro mucho éxito en esta propuesta y, de hecho, pues que siga creciendo los músicos en cuanto al violín y también estos otros instrumentos como el contrabajo, el violonchelo, la viola, bueno, que son instrumentos muy poco, no sé, queridos, se puede decir. Sí, son menos conocidos, la verdad, porque la ciudadanía llama más para el violín. Para el chelo ha habido, o sea, de 10 personas que llaman para el violín, uno llama para el chelo. Entonces el violín es bien conocido, los otros son menos conocidos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ya saben ustedes, pueden acercarse hasta San Pablo y ahí van a la escuela Alza Alza, donde les atenderá su director Alejandro Jiménez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Laura.